of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo en Radio María España, aunque sabemos también que muchos oyentes pues lo escuchan desde otros lugares o desde también la propia España, pues tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox, que lleva el nombre Sexto Continente, donde quedan los programas a vuestra disposición. Bueno, sabéis que este programa también tiene una interacción con vosotros a través de las cuentas de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, y quiero comenzar el programa de hoy comentando dos mensajes enviados ayer y antes de ayer que han tenido pues una especial incidencia. Yo creo que la incidencia ha sido por el hecho de que tienen, obviamente, pues eco en la situación de nuestra vida. Ahora mismo comienza un día, muchos de vosotros estaréis con problemas entre manos, estaréis o estaremos, ¿eh? A veces uno siente pues un peso tremendo en las cosas que tiene que abordar, siente una impotencia, tiene una preocupación, y quizás es bueno que escuche: Dios existe y no eres tú. Relájate. ¿Eh? Bueno, este mensaje lo envié antes de ayer a las redes y bueno, me llamó la atención, ¿no? Su especial incidencia. A ver, Dios existe y no eres tú. Relájate. Son dos afirmaciones, o tres, que yo creo que cada una tiene su propia consistencia. En medio de nuestros problemas, en medio de ese jeroglífico en el que a veces se convierte en nuestra vida, recuerda: primero, Dios existe y Él tiene una sabiduría eterna y Él tiene un designio para tu vida que te irá revelando poco a poco. Lo irás conociendo en la medida en que Él te lo vaya mostrando. Dios existe, tu vida está en sus manos y no caminas solo, ¿eh? Primero, Dios existe. Acto de confianza en Dios. Segundo, y no eres tú. Te voy a dar una buena noticia. No eres Dios. No cargas tú con esa responsabilidad. No. ¿Te piensas que tienes tú que solucionarlo todo? Pues no. Igual te piensas tú, ¿no? Obispo, o que tú tienes... Pues no. ¿Te piensas que tú eres el salvador del mundo? Pues no. Tú no eres Dios. Todos somos instrumentos de Dios. No somos Dios, no podemos pretender, ¿no?, constituirnos, no tener una especie de hiperresponsabilidad angustiada que en el fondo pues es consecuencia de habernos puesto nosotros en el centro del universo como si fuésemos nosotros Dios. Pues no, Dios existe y no eres tú. Relájate, que es la última frase, ¿no? Relájate, que quiere decir, a ver, confía, abandónate. Abandónate, haz las cosas como si solo estuviesen en tu mano y luego espera y confía pues en esa providencia de Dios. Sé responsable, pero al mismo tiempo abandónate. Haz y confía. Haz y confía. Bueno, por eso me ha llamado la atención, ¿no?, el hecho de que este mensaje de pocas palabras, así incisivo, pues haya tenido esa especial incidencia. Dios existe y no eres tú. Relájate. Está bien escuchar un mensaje así en un momento que es verdad que a cada uno le pillará en una situación diferente en su vida, pero la radio tiene esto, tiene esa virtualidad de salir a nuestro encuentro, la evangelización en la radio, en situaciones diferentes para quienes lo escuchan, Y probablemente la misma palabra tenga un eco distinto en cada uno de los oyentes, porque Dios se sirve de ese mensaje en la radio a modo de dardo, pues para pinchar globos distintos, desactivar, ¿no? Desactivar falsas preocupaciones que nos hemos ido generando y todo lo contrario, ¿no? Y fundarnos en el Señor. Bueno, y el segundo mensaje también enviado a redes sociales ayer mismo, todavía hace escasas horas, ayer por la tarde, y que también he visto que ha tenido una especial incidencia, es una conocida frase de Chesterton, que ya sabéis que Chesterton pues suele ser muy, lo cito con mucha frecuencia. Ya os conté aquella señora que me dijo por la calle, al día siguiente de que puse otro mensaje de Chesterton, me dice, a usted cuando vaya al cielo le va a abrir la puerta a Chesterton, ¿no? Y le dije, hombre, espero que sea Jesucristo, ¿eh? Bueno, la frase es, a cada época la salva un pequeño puñado de hombres o de personas que tienen el coraje de ser inactuales. A cada época la salva un pequeño puñado de personas que tienen el coraje de ser inactuales. Es una expresión de Chesterton que nos llama a no acomplejarnos, a vivir esta vida sin acomplejarnos. El hecho de que tengamos conciencia de que remamos en contra de corriente, en el sentido de que las opciones de vida que hemos ido tomando, ¿no?, pues a la luz de Jesucristo y de su Evangelio, pues no son las opciones mayoritarias. O sea, no es, eso es obvio. Un cristiano hoy en día no tiene la sensación de estar en una opción mayoritaria. Y es más, le puede pesar un poco que en otros tiempos esa opción era sociológicamente mayoritaria, en este momento no lo es, y entonces le puede entrar un cierto complejo. Ay, pues parece que vamos de retirada, parece que esto, o sea, que la presencia, ¿no?, del reino de Dios ha disminuido. Podría sacar, ¿no?, esa conclusión, pero sería equivocada, porque la presencia del reino de Dios tampoco coincide, ¿no?, con las autoascripciones de las personas que se consideran en religiosas o no religiosas. La sociología, lo que la sociología es capaz de recoger desde las encuestas, no tiene por qué coincidir, ¿no?, en absoluto con la presencia del reino de Dios en la sociedad. Entonces, sin acomplejarnos, a cada época la salva un pequeño puñado de personas que tiene el coraje de ser inactuales. Siempre ha sido así. Y eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser los salvadores del mundo, ¿eh? Que me remito al mensaje anterior que hemos comentado. No, sino que Dios es capaz de llevar adelante su obra de salvación sirviéndose de pequeños instrumentos. Los dos mensajes y videos a redes podrían parecer contradictorios, pues no lo son. Por una parte, Dios existe y no eres tú. Relájate. Y por otra parte, a cada época la salva un pequeño puñado de personas que tienen el coraje de ser inactuales. Tú ten el coraje de ser fiel, de ser tú mismo, aunque suponga cierta soledad, aunque suponga que seas etiquetado de inactual o trasnochado, o yo qué sé, ¿no? En realidad, cuando seas tachado o acusado de trasnochado, tú más bien responde, mira, más que trasnochado, yo creo que igual soy inactual, ¿eh? Porque es que hay palabras que no son de este momento, sino que son de toda la eternidad, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, pues esta es la entradilla del programa de hoy de Sexto Continente, con el cual queremos saludaros a todos vosotros y recordar que este programa tiene también una interacción con vosotros, porque los oyentes podéis plantear vuestras preguntas, vuestras aportaciones, e intentamos también atenderlas. Que, por cierto, llevábamos ya una temporadita sin dar margen, ¿no?, sin dar tiempo a la intervención de los oyentes, y hoy haremos, pues si Dios quiere, haremos un programa monográfico atendiendo a las preguntas que han llegado al correo sextocontinente@ @radiomaria.es. Repito, sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, Radio María, por cierto, también quiero felicitar los 19 años que ha cumplido Radio María en España, porque antes de ayer, día de San Francisco de Sales, patrono también de los periodistas, un santo que tuvo una especial sensibilidad por la difusión, de la palabra de Dios, pues cumplió Radio María esos años. Nos prepararemos para el año que viene, para los 20 añitos, que es un número redondo, y haremos alguna celebración especial, si Dios nos lo permite. Bueno, vamos, por lo tanto, hoy a dedicar este programa. Tenemos en la emisora, no sé si es Yolanda, ¿quién está en la emisora hoy? Muy buenos días, monseñor, Mónica. Mónica, ¿ves? Muy bien, Mónica, pues si te parece, nos vas presentando las preguntas seleccionadas. Comenzamos con Francisco Martí, que consulta. Buenos días, monseñor. Mi pregunta va sobre la consagración en la misa. Dado que en los sacramentos es tan importante la forma, la materia, las palabras, etcétera, me gustaría saber si realmente se produce la consagración, si realmente hay misa, cuando el sacerdote cambia las palabras de la consagración por su cuenta y riesgo. Por ejemplo, amigos en vez de discípulos. Lo pasó a sus discípulos, amigos, diciendo, o la fórmula, por todos los hombres en vez de por muchos, que es la actualmente vigente, si no me equivoco. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. La pregunta es legítima. Es decir, a ver, por desgracia la fidelidad a la liturgia no es la que debiera de ser. Por desgracia a veces nos tomamos por nuestra cuenta y riesgo, como dice él, pues libertades que no tenemos, ¿no? Cambiando palabras en la liturgia. Entonces dice, a ver, y cuando eso ocurre, la liturgia es eficaz, ¿eh? Es eficaz. O sea, en ella está aconteciendo lo que ese sacramento nos promete, es decir, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Una cosa es que una cosa sea ilícita y otra cosa es que sea inválida, ¿eh? Por supuesto que no es lícito el que un sacerdote por su cuenta y riesgo cambie palabras de la fórmula de la consagración, no es lícito. Ahora, de ahí a que no sea inválido, a que no se haya producido la consagración, hay un salto grande, ¿eh? Entonces, lo más prudente que nos cabe pensar, hay un principio, un principio clásico en la teología de la Iglesia que se llama suplet ecclesia, suplet ecclesia, la Iglesia suple, es un principio que está recogido en el derecho canónico, está recogido en el canon 144 del derecho canónico, ¿no?, que expresa pues el poder de dispensa que tiene la Iglesia cuando los sacramentos no son administrados según las normas de la Iglesia, Entonces esta suplencia, esa ecclesia suplet, o sea, la Iglesia intenta también decir, o sea, porque un fiel se quedaría desprotegido, ¿no?, si resulta que la recepción de un sacramento se quedase supeditada, ¿no?, plena y absolutamente, pues a que un sacerdote haya cometido una infidelidad o un error, porque ojo, puede ser una infidelidad o un error. O sea, y entonces uno dice, bueno, ¿qué? Si es una infidelidad, entonces el sacramento es inválido, pero si es un error involuntario, entonces sí es válido. A ver, eso, el fiel se quedaría desprotegido, porque él no tiene por qué saber si haya habido buena voluntad o mala voluntad, ¿no? Bueno, por lo tanto, la Iglesia afirma este principio suplet ecclesia, ¿no?, que es un principio, en el fondo, que subraya la maternidad de la Iglesia, que cuando un sacerdote está él presidiendo un sacramento, no solo está él, en el fondo, la Iglesia está representando a la Iglesia entera. Está representando a la Iglesia entera. Eso también es importante para que uno mismo, primero es importante para los sacerdotes, porque a veces también sentimos un gran peso de decir, jo, pues yo tengo sobre mis espaldas el gran peso de representar a Jesucristo. Bueno, pero no lo hago en solitario, es la Iglesia entera. la Iglesia entera y mis defectos los suplirán también la Iglesia, el conjunto de la Iglesia, ¿no? O sea, es una gran ayuda para el sacerdote y es una gran ayuda para el fiel también, ¿no? Bueno, en cualquier caso, también la consulta de Francisco, pues es una llamada a todos nosotros a la responsabilidad de celebrar bien los sacramentos, ¿eh? Pero reafirmamos que confiamos en que ese principio de supplet ecclesia se aplica también, ¿no?, a una situación como esa que dice Francisco. Adelante con la siguiente consulta. Begoña Alcolea, de Murcia, comparte con nosotros. El otro día escuché un podcast de octubre donde hablaba usted sobre 10 principios para una buena comunicación. A mí personalmente me vino genial poder escuchar este audio, ya que el primer principio hablaba de buscar la parte positiva en la crítica que nos hacen, de no ir con argumentos machacadores, sino más bien intentar no dejar al otro en mal lugar. Escuchar el desarrollo de este principio vino especialmente en mi ayuda, porque a veces defiendo a la Iglesia de una manera un poco agresiva, ya que hay argumentos en contra de ella que me dan un poco de vergüenza ajena escucharlos. No tengo paciencia con algunas personas. Al principio intento ser paciente y buscar un bien y tratar a la gente con delicadeza, pero a veces mi carácter fuerte hace que la conversación continúe en una tensión incómoda. Hablaba usted de sacar los valores detrás de la crítica de la otra persona y hacérselos ver. He intentado imaginarme cómo sería hacer esto en una conversación de este tipo y no logro comprender cómo sería. ¿Podría poner un ejemplo y explicarlo de otra manera? Muchísimas gracias por su programa. Bueno, sí, ese programa al que se refiere el oyente fue el 30 de noviembre, ¿eh? Fue el 30 de noviembre pasado, ¿eh? Tenía como título, le pusimos como título a la hora de archivarlo, 10 principios para una buena comunicación. Bueno, la verdad es que los argumentos que desarrollé en ese programa, que están también publicados en la web de Arguments, 10 principios de Catholic Voice para una buena comunicación, eso está muy recogido, muy bien recogido en un libro que se titula ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Un libro que quizás es especialmente interesante pues para personas pues que se plantean el tema de la comunicación, etcétera, etcétera, ¿eh? Vamos a ver, en ese libro de cómo defender la fe sin levantar la voz se ponen muchos ejemplos concretos. Se eligen 10 temas, si no me equivoco, 10 temas así más candentes de la polémica en los medios de comunicación, sobre que suele ser recurrentes, ¿no? Los típicos, pues eso, temas sobre la vida de la Iglesia, y entonces se plantea a ver cómo abordar esto, cómo abordar lo otro, ¿no? Por ejemplo, frente a los planteamientos, a las acusaciones del feminismo contra la Iglesia, cuando se plantea el tema, ay, ¿por qué está? Porque la Iglesia ha sido defensora del machismo y la Iglesia es la causa del machismo y tal, tal, tal, tal, ¿no? Cuando se vienen con ese tipo de planteamientos. ¿Cuál sería, quizás, ¿no?, la actitud más prudente, o sea, más adecuada, más, digamos, efectiva a la hora de responder a ese tipo de ataques del feminismo? Bueno, primero, comenzar diciendo, pues en vez de, cuando se hace una crítica, de negar totalmente todo y no reconocer nada de lo que han dicho, sino que machacarle directamente al que ha hablado, bueno, comenzar diciendo que, a ver, que en efecto, que toda discriminación es injusta, y que, por supuesto, ¿no?, pues que nosotros nos adherimos al principio de que toda violencia y abuso del hombre sobre la mujer, pues es absolutamente contraria, contraria a justicia y al orden de la caridad y a la propia revelación que la Sagrada Escritura nos muestra, ¿no? Y también te podríamos comenzar reconociendo que es cierto que ha ocurrido que en la historia a veces se ha recurrido, ¿no?, se ha recurrido al argumento religioso, se ha manipulado la religiosidad cuando se ha recurrido al argumento religioso para justificar una autoridad despótica. ¿Eh? Pues eso, pues Dios da la autoridad al varón. Luego yo aquí tengo, me siento con derecho de... O sea, es cierto que se ha podido, en muchos contextos, etcétera, recurrir al abuso de la interpretación, de la manipulación, ¿no? Del principio religioso para justificar, ¿no?, una autoridad despótica machista. Pues ahora, obviamente, eso ha podido ocurrir, pero eso es un abuso interpretativo, porque lo cierto es que Jesús dijo, por ejemplo, puso en el mismo lugar, ¿no?, la dignidad del hombre y la mujer, pues cuando dijo, ¿y si una mujer se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio? ¿Y si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio? Es decir, que puso exactamente al mismo nivel los derechos y deberes del hombre y la mujer en su deber de respetar la unión matrimonial. Les puso en el mismo nivel. Entonces, yo creo que a la hora de cómo responder, ¿no?, a ese tipo de ataques, creo que hay que comenzar por diciendo, oye, dentro de ese ataque tuyo yo hay unos valores que entiendo, que yo comparto. Yo comparto también el valor de la igual dignidad del hombre y la mujer. Es más, te voy a decir una cosa, yo reivindicaría un sano feminismo, es decir, de una emancipación de un machismo decadente, ¿no? Pero ahora bien, yo lo que haría sería, al mismo tiempo que defiendo, ¿no?, que defiendo esa igual dignidad, también yo defiendo una identidad diferenciada. Yo también defiendo la feminidad, o sea, el ser mujer, el que entre el hombre y la mujer existen nuestras diferencias. Sí a la igual dignidad entre el hombre y la mujer, no a esa especie de igualitarismo que pretende no diferenciar lo que es la feminidad de la masculinidad, porque la igualdad no puede ser hacer un marimacho o un hombre afeminado. Esa no puede ser la igualdad, que es lo que está aconteciendo con la ideología de género, con este unisex que no... O sea, yo creo que este tendría que ser un poco la forma de razonamiento. Ver qué valor hay de verdad, reconocerlo, entender que también en la historia ha podido haber situaciones concretas en las que se ha abusado de la malinterpretación del hecho religioso para ello, pero que obviamente eso es una manipulación y que el sentido religioso es este. Pero ojo, diciendo, aunque tú tienes un valor en la igualdad dignidad, tú tienes un riesgo en confundir igualdad con igualitarismo, porque es una pobreza tanto para el hombre como para la mujer, pues el confundir igualdad con igualitarismo y hacer una imagen, pues eso, de mujer marimacho o de hombre afeminado, pues no. O sea, que este sería un poco, digamos, la forma de argumentar. Por ejemplo, si se habla de otro tema, he hablado del tema del feminismo, otro tema frecuente, se acusa, los obispos se meten donde no deben, porque los obispos han hecho una declaración sobre cualquier tema, ¿no? Los obispos que se queden en la sacristía, la iglesia que tiene que hablar y no sé qué, y entonces, pues, ¿de qué manera se aborda así comunicativamente, pues, un ataque de este estilo? Pues, por ejemplo, hay que decir, oye, yo, que conste que es cierto que en vez de directamente, pues, a una persona que hace un ataque así a la iglesia, ¿no?, en vez de ir directamente, pues, al degüello con ella, pues decirle, oye, es cierto que la religión y la política tienen que tener una sana autonomía e independencia, ¿eh? O sea, no hay que mezclar la religión y la política. En eso yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Por qué se meten los obispos donde no deben? Un momento, a ver, yo en principio, yo soy a mí se me ha enseñado, dentro del cristianismo, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Y es más, el cristianismo, a diferencia de otras religiones, reconoce esa separación, de lo religioso y el mundo civil, lo reconoce, Y es más, en la historia ha habido injerencias que han sido, pues, muy, pues, cuando la historia ha habido esa mezcla indebida de religión y política, la verdad es que ha sido un desastre. Ojo, que ha habido injerencias por ambas partes, ¿eh? ha habido injerencias por ambas partes. La Iglesia metiéndose en política o la política metiéndose en la Iglesia. La propia historia demuestra que esas injerencias, cuando se produjeron, fueron negativas. Ahora, o sea que en esto yo estoy de acuerdo contigo, en este principio, pero cuidado. Cuidado con invocar esa distinguir entre la Iglesia y la política para negar el principio de libertad de expresión o de libertad religiosa, ¿eh? Porque los cristianos, y los obispos obviamente, primero, son personas que tienen libertad de expresión, y además los cristianos tenemos una doctrina social según la cual pues nuestros principios espirituales iluminan la vida social, la iluminan, ¿eh? En primer lugar, tú reconocerás que si los obispos han hablado, para empezar, los obispos son, cuando menos, serán un ciudadano más. Entonces, como un ciudadano más, tendrán que tener también libertad de expresión, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que un obispo no va a tener libertad de expresión como el resto del mundo? Y en segundo lugar, es que nosotros creemos que, aunque claro que existe una autonomía entre la política y la religión, pero eso no quiere decir que la política no tenga ética. No, la política tiene que estar inspirada por principios éticos. Una política sin ética acabará siendo pues una dictadura encubierta. Una dictadura encubierta. Entonces, los fieles tenemos derecho, o sea, los cristianos tenemos derecho a iluminar también la vida social desde los principios cristianos. Y lo iluminamos. Oye, y no tiene por qué molestarle a nadie que desde la conciencia cristiana se ilumine. O sea, ¿a ti no te molesta que otro partido político, quien sea, o el grupo LGTB, o quien sea, diga desde su punto de vista lo que te parece la ley, ¿no? Y te molesta, te parece que los cristianos no podemos decirlo. ¿Por qué no? Si existe libertad de expresión. Es decir, he hecho una argumentación que, como veis, es una argumentación que comienza reconociendo que claro que los cristianos distinguimos el principio de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, lo distinguimos. Pero, ojo, con eso no queremos ir al extremo contrario, que el extremo contrario sería el impedir que se pueda iluminar la vida social desde la conciencia cristiana. Que, o sea, que desde la conciencia cristiana se dé una palabra de discernimiento sobre la moralidad o inmoralidad de las leyes. Oiga, entonces eso sería meter al Evangelio en una caja fuerte, cerrarlo y no permitir que el Evangelio ilumine a la vida social, ¿eh? Ahora, claro que reconocemos la autonomía pero eso no quiere decir que la autonomía de la vida social quiere decir que no se pueda opinar. La prueba es que usted está opinando de la Iglesia. Si usted está opinando de la Iglesia, yo no puedo opinar de la vida social. Bueno, por tanto, es lo que yo vine a decir en aquel programa, y viene en este libro, esto de cómo defender la fe sin levantar la voz, etcétera, es la importancia de que entendamos de que cuando alguien ataca a la Iglesia, es muy difícil que en él no haya algún argumento, o que por lo menos lo que le mueve, ¿no? Entre los principios que le mueven o que él utiliza para realizar ese ataque contra la Iglesia, seguro que hay algún principio que compartimos nosotros. Alguno que compartimos. Pues el argumento de la justicia, el argumento de la equidad, el argumento de la igual dignidad. Bueno, pues intentar también, antes de rebatirle, identificar ese principio positivo que pueda tener y entonces también hacerlo nuestro para hacerle entender que, ojo, que yo no estoy contra ti, que yo estoy luchando pues contra el mal, pero no contra ti. O sea que ese es un principio de comunicación importante. Bueno, me he enrollado un poco. Quiero en este momento hacer una referencia a que el domingo, día 28 de enero, es ya tradicional, el último domingo de enero, se dedica siempre a la jornada de la infancia misionera. La jornada de la infancia misionera es uno de esos tesoros que tiene la Iglesia Católica, y que nació pensando pues en cuidar a los niños más desfavorecidos, ¿no? La Iglesia se adelantó, obra pontificia de la infancia misionera, es pionera en la defensa de la infancia. La Iglesia se adelantó 80 años antes de la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra, y 100 años antes del nacimiento de la UNICEF, La Iglesia puso en marcha la obra pontificia de la infancia misionera, pues que desde su origen ha defendido la dignidad y la aportación de los niños a la sociedad y a la Iglesia. La jornada de la infancia misionera no únicamente es ayudar a los niños que están en lugares más pobres, sino también crear conciencia entre nuestros niños, de su llamada a la solidaridad con la infancia en otras partes del mundo, ¿no? La jornada de este año tiene el título de Atrévete a ser misionero. Y bueno, pues yo invito a todos los niños que también, ojo, también este programa tiene, sé que tiene niños como oyentes que van en coche, camino del colegio. Entonces a esos niños que están escuchando el programa yo les digo, oye, atrévete a ser misionero. Oye, ¿conoces la revista Gesto? Sí, existe una revista Gesto que, por cierto, que tiene una suscripción pues que lleva ya 40 años, ¿eh? La revista de infancia Gesto, de infancia misionera, baratísima, por cierto, que tiene una suscripción de 5 euros al año, pues está dirigida a ti para cuidar tu corazón y para que tú aprendas a ser misionero, ¿eh? Y si te buscas hoy cuando llegues a casa en la web de jornada de la infancia misionera de este año, pues verás que hay un vídeo que tres niños, Carlos, Susana y Javier, han grabado, en el que cuentan un poco, bueno, pues allí se habla en el vídeo de su vocación misionera. Escuchamos este himno de la infancia misionera de este año. Atrévete a ser misionero, ese es el lema de la campaña de este año de la infancia misionera, que celebraremos el domingo, Dios mediante. Estamos en este programa de Sexto Continente, estamos atendiendo especialmente las consultas que los oyentes han hecho llegar al correo sextocontinente@radiomaria.es. Continuamos con las preguntas seleccionadas. Adelante. Carlota pregunta, Querido Monseñor, muchísimas gracias por responder a su vocación y así ayudarnos tanto, a la mayoría, como es mi caso, a través de los medios de comunicación. Le dejo aquí dos preguntas que arrastro durante bastante tiempo, por si en algún momento le parece bien abordarlas. Primero, ¿cómo conseguir abandonarnos a la voluntad de Dios cuando los problemas son realmente graves y la ansiedad nos colapsa? Segundo, a menudo me agarro a los mensajes de Jesús en el Nuevo Testamento. Muchas veces me pregunto por qué la Iglesia da por sentado que lo que decía a los 12 apóstoles nos aplica también a cualquier seglar. Confío en la Iglesia, pero me encantaría y me tranquilizaría entenderlo. Un ejemplo, entre muchísimos, ¿por qué la Virgen María también es Madre Nuestra y no solo fue madre para San Juan? Gracias siempre y un abrazo. Bueno, cosas distintas, ¿no? Nos plantea Carlota en su correo. La primera, ¿cómo conseguir abandonarnos a la voluntad de Dios cuando los problemas son especialmente graves, y nos pueden colapsar? A ver, no creo que haya una receta, Yo creo que lo importante es vivir el abandono, pues ya sin que los problemas sean graves. O sea, vivirlo en la vida ordinaria. Vivirlo también en las situaciones pequeñas, que nos preparan para las situaciones mayores. Si uno en su vida ordinaria pues está viviendo sin tener conciencia de que está siendo sostenido por Dios, ¿no? Porque incluso en las pequeñas cosas. Si en las pequeñas cosas no somos conscientes de que en realidad Dios es el que te inspira, el que te sostiene, que estás en sus manos, que el bien que hago, que el bien que puedo hacer, en el fondo, pues está sostenido por Dios. Si tú te piensas que eres el protagonista en solitario de tu vida y que tú te lo guisas y tú te lo comes y no estás nadie más que tú, si tú no sientes la presencia de Dios que te acompaña junto a ti en el día a día, pues claro, luego llegará el momento ese, pues digamos, de especiales dificultades más graves, y entonces allí te ahogarás. Te ahogarás. Porque claro, como tú te has sentido cuando las cosas más o menos te iban bien, te pensabas que ibas solo y no te reconocías como sostenido por Dios, llegado el momento de la prueba, pues entonces no te has acostumbrado a reconocer su presencia y allí te ahogarás. Porque tú solo no puedes. Tampoco podías antes tú solo, ¿eh? Tampoco podías. Pero claro, estaba siendo sostenido y no lo reconocías. Luego yo creo que la clave está en fomentar en nuestra vida el saber que en todo momento estamos sostenidos de la mano de Dios. En todo momento. Hay una oración: que tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe mis obras. Para que todo te tenga a ti como en su fuente y te tenga a ti como en su fin. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe todas mis obras. Esa es la manera de fomentar la confianza en Dios. Que luego cuando vengan momentos complicados, pues uno ya se ha habituado, ¿no?, a hacer ese "estoy en manos de Dios, Él me dará la gracia para bandearme en momentos difíciles". Bueno, la segunda consulta que hacía Carlota, que era completamente distinta, dice: a ver, ¿acaso no puede ocurrir que hubo cosas que Jesús se la dijo solo a los apóstoles y luego la Iglesia se lo predica a todo el mundo? A ver, no es cierto. Si uno se fija en los evangelios, lo cierto es que Jesús predica a todos por igual. Jesús no hace una distinción en el sermón de la montaña, de decir: a ver, ponedos a este lado, los que tenéis vocación de tal, a este otro lado los que tenéis vocación matrimonial. No, los principios evangélicos verdaderamente están dirigidos a todos los cristianos, a todos los seguidores de Jesucristo. Jesús no habla en exclusiva para unos y para otros, eso es muy obvio en el Evangelio. Los consejos evangélicos son para todos. Aunque es cierto que luego la aplicación de esos consejos evangélicos tendrá formas distintas, pues por ejemplo, ¿no? Los consejos evangélicos que predica la Iglesia en Cuaresma son consejos, en el fondo, responden a los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. cuando la Iglesia predica limosna, ayuno y oración. Esos tres consejos, limosna, ayuno y oración, corresponden, son los consejos evangélicos de Jesús, solo que pues, en el estado religioso, lo de limosna se vive desde la estricta pobreza, ¿eh? El ayuno se vive desde la castidad y la oración se vive desde la obediencia plena a la voluntad de Dios. O sea, es decir, que son los mismos consejos los que son para todos, solo que, que según el estado de vida de cada uno, pues se pueden aplicar de formas diferentes, pero son los mismos consejos que brotan de la misma predicación de Jesucristo, ¿eh? También luego al final, en su pregunta Carlota, introducía una cosa que yo creo que es un poco distinta, introducía eso de por qué la Virgen María es también Madre Nuestra si solo fue madre para San Juan. A ver, eso es otro tema distinto. O sea, a la hora de interpretar, ¿no?, pues la Sagrada Escritura, tenemos que entender que no solo es la literalidad de la Escritura, sino la tradición de la Iglesia la que ha iluminado las palabras de Jesús. De todas maneras, a mí me llama la atención que en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le entrega a su madre al discípulo Juan, no le llama Juan, dice, estaba ahí el discípulo amado, y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y es curioso que en el Evangelio de San Juan, cuando se hace esa encomienda, no se habla de Juan, sino se habla del discípulo amado. Y yo creo que obviamente hay ahí también, ¿no? O sea, esa interpretación que ha hecho la tradición de que Jesús le estaba encomendando a su madre, le estaba encomendando no solo a un discípulo, sino a todos los discípulos, la verdad es que está hasta sugerido por esa expresión discípulo amado. Cada uno de nosotros somos discípulo amado del Señor y Él nos ha encomendado al cuidado de su madre, ¿eh? Pero vamos, que es la tradición de la Iglesia, y recordemos que la Sacrosanto Concilio, la Dei Verbum, perdón, del Concilio Vaticano II, dice que como las fuentes de la revelación, la fuente de la revelación es doble, ¿eh? Es doble. Es la Sagrada Escritura leída e interpretada desde la tradición de la Iglesia. O sea, la tradición de la Iglesia es también fuente de revelación, no la palabra de Dios al margen de la tradición de la Iglesia, que ese es un principio católico importante, ¿no? Adelante con la siguiente consulta. Una oyente anónima nos manda la siguiente consulta. Buenos días. ¿Es un pecado enamorarse de un sacerdote? Me ha ocurrido que conocí a un sacerdote y mis sentimientos se movieron hacia él, de forma que no puedo sacármelo de la cabeza. Yo voy centrada y feliz a escuchar la palabra de Dios, pero siento que mi día es más feliz cuando asisto a sus misas, pero al mismo tiempo no vivo en paz y me siento pecadora. Por ello, aprovechando el anonimato de las nuevas tecnologías, me atrevo a consultarle esto. Por favor, quisiera saber si es una tentación sentir en el corazón. Vamos a ver, si no hay cómo ser claro. Si lo mejor es ser claro y hablar claramente y expresar claramente las tentaciones que tenemos en el corazón. A ver, ¿es pecado sentir en el corazón un enamoramiento hacia un sacerdote, ojo, o hacia una persona casada, que podía ser también, ¿eh?, que uno siente un enamoramiento hacia un sacerdote o hacia una persona casada? A ver, ¿es pecado? Hombre, sentir ese afecto, sentir no es pecado. Sentir no es pecado. Igual que Santa Teresa dijo aquello que la imaginación es la loca de la casa, porque es un poco difícil de controlar. Si yo imagino una barbaridad, ¿es pecado el que yo haya imaginado una barbaridad? No, porque es que la imaginación puede tener algo de incontrolable. Un sentimiento que de repente me ha invadido puede tener algo de incontrolable. Sentirlo no es pecado. Ahora, lo que sí que puede llegar a ser pecado es el no proceder como uno debe de proceder ante un sentimiento que sabe uno que no es procedente. que no es procedente, que no es conforme a rectitud, estoy sintiendo hacia un hombre casado, estoy sintiendo hacia un sacerdote o hacia una religiosa un sentimiento de enamoramiento, diciendo, quieto, parado, quieto, parado, porque ese primer afecto, sentimiento, debe de ser corregido, que para eso somos seres racionales y no meramente emotivos. No, somos seres racionales y la razón está para conducir y educar los sentimientos, ¿eh? Entonces, pues no es un pecado, por supuesto, haber tenido ese sentimiento, pero ojo, sí puede ser incorrecto y sí puede llegar a ser un pecado el que alguien no proceda correctamente, el que esté alimentando esos sentimientos, los esté alimentando. Por ejemplo, mi consejo es que, mire usted, pues hasta que esos sentimientos se sanen, no esté usted asistiendo a la Eucaristía con ese sacerdote. Yo creo que lo propio es, venga, pues voy a coger y me voy a ir a la otra misa y no voy a estar yo aquí alimentando la tontería. Pues no. No estés, y no voy a estar yo confesándome con él. No vayas a confesarte con él. O sea, sé recto y vete sanando esos sentimientos y punto. Y si he tenido un pequeño, o sea, un sentimiento de enamoramiento con él, pues con el marido, o sea, con el vecino que está casado, pues no voy a estar con la tontería de estar coincidiendo con él. No, no hagas eso, porque obviamente entonces estás ya alimentando el monstruo, lo estás alimentando. Luego somos responsables de cómo administramos también nuestras imaginaciones y nuestros sentimientos. Uno dice, me ha venido, ¿no? O sea, es que me ha sobrevenido un sentimiento. Vale, o sea, eso no, tú no eres culpable de ello, pero sí eres responsable. Eres responsable de cómo lo conduces, y de cómo ordenas tu vida, pues para que eso sea reconducido y rectificado, No asustarse por ello, pero eso sí, proceder pues con rectitud. Adelante, bueno, tenemos casi el tiempo necesario para que no nos quedemos sin Rincón del DOCAT, A ver, porque el Rincón del DOCAT, sabéis que siempre forma parte de nuestro programa, y nos toca el punto 27 del DOCAT. ¿Por qué la Iglesia practica la solidaridad? Y responde, una Iglesia que no fuera solidaria sería una contradicción en sí misma. La Iglesia es el lugar en el que acontece la solidaridad legada por Dios al ser humano. En la comunidad eclesial, el amor de Dios ha de encontrar la prolongación en el amor humano y finalmente llegar a todos. La Iglesia es el lugar en el que Dios quiere reunir a todos, la morada de Dios entre los hombres. La Iglesia es signo e instrumento para la unión de todos los seres humanos con Dios y entre ellos. Con una Iglesia que, según el modelo de su Señor, es solidaria con los desfallecidos, las víctimas y los pobres de su tiempo, Dios intenta llegar a las gentes de todos los pueblos y culturas para asistirlas. Ahí donde las personas quieran revestir al mundo de humanidad, Dios estará a su lado. La Iglesia es, por tanto, solidaria con todos los que quieren hacer visible en la tierra la salvación de Dios. Bueno, por lo tanto, aquí habla del tema de la solidaridad. A ver, algunas reflexiones así brevemente. ¿Es lo mismo solidaridad que caridad? A ver, yo diría que la solidaridad es hija de la caridad. Es hija de la caridad. No sería correcto que utilizásemos la palabra solidaridad para suplir la palabra caridad, A veces nos podemos avergonzar de la palabra caridad y en vez de la palabra caridad la sustituimos por la palabra solidaridad. Eso no sería correcto. No sería correcto porque es bueno recordar que detrás de la solidaridad es algo teológico antes de ser algo moral o ético, un principio ético. Es algo teológico. ¿A qué me refiero con que es algo teológico? Porque la solidaridad nació de la caridad de Dios, que por amor a nosotros se hizo solidario con nosotros y compartió nuestra condición humana. O sea, la caridad, el amor de Dios, le ha llevado a ser solidario con la condición humana. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, ¿eh? Asumió nuestra condición humana. Y entonces él ha querido conocer, ha querido experimentar nuestra debilidad y nuestra condición humana. O sea, Dios, por caridad, se ha hecho solidario. Solidario. Luego, podríamos decir que la solidaridad es antes un hecho teológico, antes de ser un principio moral. Porque si no dijésemos esto, tendríamos el riesgo de caer en un moralismo. Ojo, que existe también el moralismo social. Igual que existe el moralismo en materia del sexto mandamiento, el moralismo de que si el vestido me tapa o no me tapa, me llega hasta la rodilla o me llega hasta el tobillo, me llega hasta no sé qué sitio, y se puede caer en una especie de moralismos de casuísticas del sexto mandamiento con el tema de la pureza. Ojo, también se puede caer en el moralismo cuando se habla de solidaridad y de justicia social para con el prójimo sin haberlo fundado en el principio teológico de que nosotros estamos llamados a la solidaridad entre nosotros porque Dios, por su misericordia, ha sido solidario con nosotros. Bueno, entonces digamos que la Iglesia, dice este punto, es lugar de solidaridad, signo e instrumento de solidaridad ante el mundo. Es un lugar de solidaridad porque en la Iglesia Dios se ha unido con el hombre y todos somos iguales ante los ojos de Dios, En la Iglesia todos compartimos la común condición de hijos de Dios, Y el Papa, fijaros bien, y el Papa tiene la misma dignidad que tú, no menos y no más, como hijo de Dios. O sea, en la Iglesia existe esa solidaridad entre todos nosotros, y la Iglesia es signo e instrumento de solidaridad ante el mundo. Y que es capaz de reconocer en todo el mundo, en todos los seres humanos, es capaz de, especialmente en los desfallecidos, dice aquí, víctimas y pobres de cada tiempo, la común dignidad de los hijos de Dios, con los cuales estamos llamados a ser solidarios. De manera que en la iglesia se vive ese ministerio de la consolación al cual estamos llamados. Sí, existe un ministerio de la consolación. La palabra consolación puede ser mal interpretada. ¿Qué es? Que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? O sea, la consolación es pues algo meramente afectivo, pero no efectivo. No, la consolación, la verdadera consolación, es que también el mundo necesita afectos, O sea, es que también la gente necesita sentir cariño, La mayor pobreza es la ausencia de cariño. La consolación de la Iglesia, de los nuestra, no ante el mundo, tiene que ser afectiva y efectiva, obviamente, afectiva y efectiva. Y entonces, en ese sentido, dice que nosotros somos signo e instrumento, o sea, estamos llamados a ser signo e instrumento de consolación, de solidaridad ante el mundo. Y es una gran responsabilidad para todos nosotros el hecho de que al actuar delante del mundo estemos haciendo con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha actuado así contigo, haz tú también con el otro. Es la parábola evangélica. Dice, oye, yo a ti te he perdonado toda esta deuda. Oye, si yo te perdono allí toda esta deuda, tú también tendrás que perdonar toda esta deuda con el otro, ¿no? O sea, tendrá que haber una lógica de solidaridad. ¿Cómo es posible que si Dios ha sido así de solidario con nosotros, con tu pobreza y pequeñez, tú sin embargo procedas de manera contraria? Bueno, pues por esto la Iglesia practica la solidaridad, y la pone en el centro de nuestra vida, porque Dios ha actuado así con nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. Y damos gracias a Dios, ¿no?, por haber podido también compartir un día más este programa de Sexto Continente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.